Aquí comienza El Informe con Gustavo Adolfo Villada. Ahora que se acerca la época dura electoral para Senado de la República y Cámara de Representantes, ya comienzan a presentarse denuncias de varios candidatos que indican que en su contra se vienen adelantando campañas de desprestigio y difamación. El primero en presentar su queja es el candidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama, quien denuncia que desde diferentes sectores de la política se está adelantando una campaña de descalificación moral en su contra. Como dice el dirigente Fernando L. Mejía de Chinchiná, esa ya no la sabemos. Recordemos que en campañas anteriores, el partido de la U a nivel nacional contrató la muy dudosa asesoría del rey de la publicidad negra o sucia, como dirían otros. Esperemos que en esta ocasión ningún otro grupo partidista le esté siguiendo el ejemplo. Juego limpio, señores. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Beber diariamente, pero agua. Entre 2 y 3 litros para mantener las funciones vitales del organismo es lo que recomiendan por estos días los expertos en nutrición para que mantengamos el nivel de vitalidad que nos exige la vida diaria y nuestras actividades laborales y para que no entremos en la ya muy conocida depresión y apatía. Creo que voy a tener que cargar unos cuantos litros de agua para cuando quiera visitar unas cuantas oficinas públicas. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. La moda de las concesiones viales y la autopista del café. Tema que analiza a continuación nuestro columnista invitado, el doctor Bernardo Mejía Prieto. Digamos que desde el principio de la década de los años 90 se empezó a hablar en el país de la importancia que se tenían algunas obras viales. Y en los años 90 entramos en la onda de las concesiones viales. La concesión vial de Mostrar fue la que se hizo entre Tuluá y Buga. Posteriormente a esa doble calzada entre Tuluá y Buga, entonces nosotros los caldenses empezamos a hablar de la autopista del café, una obra que ha sido polémica, que yo creo que ha servido mucho, pero también hay que ser claros en que es una obra que lleva muchísimos años su construcción. Construcción que se inició inclusive con los estudios en el año de 1997 y que tiene una larga historia de conflictos sociales y ha sido un proceso tortuoso y doloroso. Ya llevamos 12 y vamos para 13 años de haberse empezado la obra con los estudios y después la construcción de ella. Hemos tenido dificultades muy grandes. Tenemos la intersección de la Trinidad, la intersección de Pavas y digamos la intersección en Chinchiná. Hoy en día ya las intersecciones de la Trinidad y de Pavas ya están construidas, conflictos viales que generaron la pérdida de muchas vidas humanas. Sin embargo, todavía nos queda faltando por resolver el tema que hay en el acceso y en la parte de la intersección al municipio de Chinchiná. Llegar a esa parte de ese cruce vial es todo un misterio. Se habla de hacer una intersección a desnivel. Sin embargo, también se ha hablado que los problemas geológicos que presenta ese sitio, de lo que se conoce como la Cayana, son complejos. Se habla de hacer un par vial que arrancaría inclusive desde los terrenos que son hoy de propiedad del Once Caldas. De manera que hay unos temas todavía por resolver. Llevamos mucho tiempo bregando a solucionar estos temas de la autopista del café y esperemos que en algún momento Invías y la concesión de autopista del café se pongan de acuerdo y determinen claramente qué es lo que va a pasar con esa intersección. También hay unos temas por resolver muy importantes, que son los cruces peatonales en diferentes puntos de la autopista que tampoco se han resuelto y que inclusive también fueron frutos en algunas oportunidades de acciones populares y de fallos judiciales que todavía no se han resuelto. En materia de esa vía, pues no podemos ser desagradecidos. Tenemos una excelente comunicación entre Manizales y Pereira. Está bien por ese lado, pero también hay que ser muy claros. Es una obra que se proyectó que se terminara en unos 3 años, que se hicieran los estudios inicialmente que demoraban 6 meses. Sin embargo, llevamos a la fecha de hoy, unos 10 años desde que se inició la construcción, y todavía hay obras inconclusas, todavía faltan actividades por hacerse, y la autopista, esa concesión de la autopista, ese contrato, va a haber que una revisión, porque una cosa fue a lo que convocaron a los licitantes, a los proponentes y a los que están construyendo, y otra muy diferente a la obra que van a entregar. Ese es un tema complejo, de un análisis jurídico supremamente largo, pero nosotros en Caldas, que digamos fuimos los que arrancamos con nuestro proceso, hemos estado un poco quedados, y puede hacer que algún día tengamos buen estado esta autopista.